boletas va a ser muy fácil. Hoy las vamos a entregar de una manera muy sencilla. Y ustedes van a participar con nosotros en el 322-268-1212. En una presentación de La Pradera Sushi Bar, que tiene evento de Halloween este próximo sábado, 30 de octubre, con Rebobinados. Ahí también vamos a estar los DJs de Veracruz para que ustedes vayan y la pasen muy bacano. Hagan sus reservas desde ya en el 317-464-4435. Los mejores covers de la música que suena a Veracruz las vamos a tener con con Rebobinados este 30 de octubre en La Pradera Sushi Bar. En una presentación también de la Casa de la UPS y por supuesto del Colombo Americano Pereira. La Casa de la UPS, protegemos información. El Señor los bendiga y los acompañe siempre, los llene de amor, los llene de paz, de sabiduría, de tolerancia, de mucha paciencia. Hoy tengo una frase bonita para compartir con ustedes, porque me encanta que comencemos la semana con mucha energía positiva, y por supuesto tengo un amigo que todos los días me comparte la oración de la mañana. Pero hay una parte final de esta oración hoy que me gusta mucho y se las voy a compartir a ustedes para que le digamos a Dios: muchas gracias por esta nueva semana que comienza. Por favor, líbranos del enemigo malvado, de la envidia injustificada, de todo mal, de todo peligro, y permite que esto sea días de muchas conquistas, trabajo, bendiciones y prosperidades para todos nosotros, para nuestras familias y para nuestros amigos. Amén. Aquí estamos listos para llevarle los mejores clásicos por Veracruz Estéreo. Soy Gustavo Roldán y los voy a acompañar hasta las 12 del mediodía. Gracias por extrañarme, yo los estaba extrañando mucho. Ya estoy listo con los mejores clásicos en 91.1 FM, www.veracruzestereo.com. Esto es Veracruz Estéreo, 91.1 en el eje cafetero y veracruzestereo.com. Clásico siempre.

tener una aplicación buenísima en su celular. Así que si usted quiere llevar la aplicación de Veracruz en su celular, por favor escríbame al 322-268-1212. Tavo, regálame el link y con mucho gusto se los voy a compartir. Se los vamos a estar entregando. Le voy a pedir el favor a John Jairo Muñoz. Ya le voy a pasar a él ahí para que me haga el favor y las personas que estén preguntando, pues de inmediato les puedan compartir la nueva aplicación de Veracruz. Para contarles que la próxima semana, con el favor de Dios, ya tendremos nuestra aplicación para los amigos que manejan iPhone, para los que tienen sistema iOS. A todos ustedes les vamos a estar entregando también esa aplicación. Ya están, ustedes saben que tarda un poco en que la prueben, pero ahí les estamos trabajando fuertemente a nuestras nuevas aplicaciones. El link para los que tienen sistema Android, de inmediato entonces me escriben y les voy a compartir ese link para que lo tengan en su celular. Feliz mañana para todos, 10-15 minutos. Invitación para este próximo domingo, 31 de octubre, con Veracruz Estéreo. La fiesta oficial de Halloween. Con los de Veracruz, el domingo 31 de octubre. Prepárate a vivir un concierto con la banda oficial de Veracruz. Rebobinados, tocando los mejores clásicos de todos los tiempos. Aterciopelados. Y Kraken. Además, estaremos premiando el mejor disfraz. No pierdas la oportunidad de celebrar la mejor noche de Halloween. Centro de Eventos Prestige. Info y reservas. 310-506-0144. 310-506-0144. Invita. La Pradera Sushi Bar, Amazilia Hotel, el mejor lugar para un buen descanso y confort en Cerritos Pereira. WhatsApp 310-401-9049. Sublimatex Pereira. ¿Necesitas un fondo personalizado para tu fiesta o evento? En Sublimatex Pereira lo encuentras. Contáctanos 310-428-2246. Encuéntranos en redes sociales como @sublimatexpereira. El Palacio de las Gorras Medellín, el lugar para encontrar las gorras que te gustan. Síguenos en redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín, Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben, y Aguardiente Cristal. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ...91.1... Clásicos siempre. bacano. Muchos oyentes solicitando el link de nuestra nueva aplicación para sistema Android. Una aplicación excelente, ahí van a poder disfrutar de muchas cosas porque también por esa aplicación les vamos a tener mucha información, aquellos que siempre en su celular llevan nuestra radioestación. Como por ejemplo dice por aquí, Tavo, buenos días, mi nombre es Andrés Rivera desde Medellín en Robledo La Campiña, fue quien te saludó en el carro de la emisora la semana pasada. Un saludo bien grande a mi hermano y para adelante con la emisora, la mejor emisora del país. Que ni la envidia y los malos deseos de la gente opaque esos sueños de esa grandeza que ustedes tienen. Una canción, Tavo, por favor, Bed Sad Burning de Midnight Oil, que vivan los clásicos. Y por supuesto que sí, mi muchacho. Gracias por estar conectado a Veracruz. Y ya te vamos a compartir el link para que tengas la nueva aplicación de Veracruz. Una aplicación excelente, ya la pueden llevar en su celular, sistema Android. Se preparan todos los que tienen iOS, porque ya viene también la aplicación para App Store. Todos nuestros oyentes tienen derecho a tener la aplicación de Veracruz y llevarla y portarla con ustedes a cualquier lugar donde vayan. A las 10 de la mañana, 23 minutos, tengo para informarles que a partir de la fecha, es decir, desde hoy hasta mañana al mediodía. Ojo que les vamos a dar ese plazo. Desde hoy hasta mañana al mediodía. Las personas que compren el VIP para nuestro evento de este próximo domingo 31, es un VIP para 10 personas y van a tener derecho a 5 gorras y 5 camisetas de Veracruz. Solamente por comprar el VIP para nuestro evento, le vamos a entregar las 5 gorras de Veracruz y 5 camisetas para que todos tengan algo de Veracruz en ese VIP el próximo 31. Si usted quiere ir, solo hasta mañana al mediodía se aplicará esta promoción. Compre hoy el VIP en el 310-506-0144. Escriba ya mismo y diga, voy a comprar mi VIP de Veracruz. Y simplemente por comprarlo el día de hoy y mañana hasta al mediodía vas a recibir 5 gorras de Veracruz y 5 camisetas de Veracruz Estéreo. Si quieren asistir a nuestro evento y portar la gorra y portar la camiseta, compra hoy el VIP. 310-506-0144. Los invito para que se comuniquen ya mismo a esa línea. Compren ya su VIP y reciban este obsequio de parte de Veracruz. Aquellos que de pronto no se van a ir disfrazados, pues bacano que porten la gorra de Veracruz. O por qué no esa camiseta tan bacana que tiene aquí algo súper chévere de Michael Jackson. Voy a pedirle el favor a Juli que monte la gorra y la camiseta dentro del estado para que ustedes sepan de qué se trata. Y ustedes de una vez aprovechen y hagan su pedido para que compren ya mismo su VIP. Tienen plazo hasta mañana al mediodía. Los que compren de aquí a mañana al mediodía el VIP de Veracruz para este evento de la noche de Halloween, les voy a estar entregando con muchísimo gusto 5 gorras y 5 camisetas para que ustedes porten con sus amigos, porque ese VIP es para 10 personas y todos 10 van a tener algo de Veracruz. Así que aprovecha esta promoción que tenemos para nuestros oyentes. 310-506-0144. 10:25, hoy tendré mini concierto de Charly García. Voy a contarles historias de Charly García, quien estuvo de cumpleaños, si no estoy mal, el pasado sábado. Y lo vamos a tener en mini concierto hoy a través de Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Aquí está Midnight Oil. La canción se llama Bed Sad Burning. Las camas están ardiendo. 10:25. Clásicos y más clásicos en Veracruz. Where the river broke, the bloodwood and the desert oak. Holding wrecks and boiling diesels. Steam at 45 degrees. The time has come to save this bed. To pay the rent, to pay our share. The time has come. A fact's a fact. It belongs to them. Let's give it back. How can we dance when the western desert. lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. Give it back. How could we dance when our world is turning? How do we sleep while our beds are burning? How could we dance when our world is turning? Que están solicitando nuestros oyentes en el 322-268-1212. Gracias a nuestro parcero Andrés Rivera, que está allá en Medellín, conectado con Veracruz Estéreo. Punto 1. 91.1. Clásicos siempre. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que están solicitando nuestra nueva aplicación. Si usted todavía no tiene el link, simplemente escríbame 322-268-1212. Ahí le comparto el link para que usted descargue la nueva aplicación de Veracruz. Sé que les va a encantar. Ahí pueden entrar a nuestro chat de WhatsApp, pueden entrar a nuestro Facebook, pueden entrar a nuestro Instagram, pueden ingresar a nuestra página web. Todo lo pueden hacer a través de esta aplicación nueva que tenemos para nuestros oyentes. Simplemente escríbame y yo de una vez le voy a entregar el link para que lo descargue en su celular y tenga la nueva aplicación de Veracruz. Lo mejor es que se va a sostener muy bien el sonido y ustedes van a poder escucharnos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. 10:30 minutos. Hoy tendremos el mini concierto con Charly García. Así que prepárense también porque vamos a estar entregando boletas para que estén con nosotros este 31 de octubre. Y recuerden que los que compren hoy el VIP, hasta mañana al mediodía tienen la promoción. Por la compra del VIP para 10 personas, le vamos a regalar 5 gorras y le vamos a regalar 5 camisetas de Veracruz Estéreo. Para que ustedes se vayan uniformados, que ese sea el disfraz de ustedes entonces para este próximo 31 de octubre. Porque vamos a pasarla genial con Aterciopelados, con Kraken, con Rebobinados, con los DJ de Veracruz. Será una noche de clásicos inolvidable. ¿Quieres asistir? Compra tus boletas en el 310-506-0144. Las boletas de platino las pueden conseguir ya en la Pradera Sushi Bar. Hoy, después de las 3 de la tarde, que tengan sus puertas abiertas, allí se pueden acercar y comprar sus boletas de platino. Para que vayan entonces todos nuestros oyentes a disfrutar con nosotros de una noche de clásicos inolvidable. Que no te la cuenten, no la vayas a dejar de vivir con nosotros este 31 de octubre. Vamos a continuar disfrutando de más clásicos, de más canciones y me voy preparando porque ya vengo para presentarles el mini concierto con Charly García. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Invito a Caifanes en este buen clásico del rock en español. Aquí no es así. Así se llama esta canción, este super clásico del rock en español, el rock en tu idioma, que suena a la emisora de clásicos. 91.1 FM. We'll be right back.

música que estamos tocando también los domingos y los lunes festivos, cuando estamos preparando para ustedes el programa de High Energy, ese programa tan bacano que tenemos en las mañanas, para ustedes ir a hacer su deporte, para ustedes hacer sus aeróbicos, para ustedes salir a caminar, ¿por qué no salir a trotar y a disfrutar de lo más bacano que es la música de Veracruz? Voy a continuar entregándoles más clásicos. Si quieres entonces tener la nueva aplicación para Android, sencillamente me escribes en el 322-268-1212 y yo pues de una te voy a compartir ese link para que la lleves en tu celular, en tu dispositivo, donde te quieres acompañar siempre de Veracruz Estéreo. Aquí está La Van, esto se llama Love in Siberia. Clásico siempre en Veracruz Estéreo. Ya vengo con el mini concierto de Charly García, que estuvo de cumpleaños el pasado sábado. De la música del pasado suena aquí. Veracruz Estéreo 91.1. Clásicos siempre. Siempre. Talk to me, don't 10 de la mañana, 48 minutos. Recuerden que estamos entregándole a nuestros oyentes que compren su VIP hasta mañana al mediodía. Es un VIP para 10 personas. Si usted compra el VIP hoy, tiene la promoción hasta mañana. Al mediodía le vamos a entregar, por la compra de su VIP, 5 gorras y 5 camisetas de Veracruz. Unas gorras espectaculares. No es cualquier gorra, ni tampoco cualquier camiseta. Vamos a entregarles unas gorras de Veracruz bordadas con el logo de Veracruz muy bacanas. Tienen la bandera de Estados Unidos, tienen la bandera de Inglaterra, tienen el logo de Veracruz bordado. Y aparte de eso, les vamos a estar entregando las camisetas, que están espectaculares, con todas las bandas, algunas de las bandas que suenan dentro de nuestra programación. En la parte de atrás y en la parte de adelante tienen a Michael Jackson con el logo de Veracruz Estéreo 91.1 FM. Unas camisetas y unas gorras espectaculares. Compra hoy el VIP para que nos acompañes este domingo 31 de octubre y te hacemos este regalo de parte de Veracruz Estéreo. Comunícate ya mismo al 310-506-0144, 310-506-0144, y recibe entonces estas 5 gorras y 5 camisetas por comprar hoy tu VIP para nuestro evento, que será en el Centro de Eventos Prestige este próximo domingo 31 de octubre, la noche de Halloween. Será con Veracruz Estéreo, Aterciopelados, Kraken, Rebobinados y todos los DJs de Veracruz que vamos a estar allí presentes. Vamos a finalizar esta primera hora de buena música, de maratones de música, y los voy a invitar a que disfruten de este buen clásico que hace Kenny Loggins y se llama Footloose. ¡Ah, qué nota como suenan estos clásicos en Veracruz! Gustavo Roldán les acompaña hasta las 12 del día. Ya vengo para presentarles el mini concierto con Charlie García y para entregar muchas boletas para que estén con nosotros este 31 de octubre. Still the whole and